Muy buenos días, este es Notos Sport. Hoy en un programa muy, muy especial que tenemos el día de hoy. Lulú, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Don Marquito, muy buenos días. Muy buenos días. Y pues hoy tenemos un invitado especial que ha hecho un paréntesis en su tiempo trabajando por el equipo Irapuato y que el día de hoy pues nos hace el favor de su compañía, el señor José Juan Luna, presidente del equipo Irapuato. Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio y buenos días a todos los presentes. Así es, como es la tónica de Notos Sport, pueden escucharnos en vivo a las 10 de la mañana o las veces que quieran a través del podcast de Notos Radio. Y pues tenemos por ahí diferentes cuestionamientos, señor Luna, que yo creo que son muy importantes y que sepan la afición, sobre todo, de que este es un proyecto muy serio en beneficio del fútbol irapuatense, don señor Luna. Sí, así es. Nosotros hemos llegado con una gran ilusión de poder hacer y trascender en el fútbol de la ciudad de Irapuato. Queremos hacer las cosas de inicio muy bien. Hemos estado estructurando y haciendo estructuras que nos lleven a tener éxito en cada una de las etapas de este desarrollo. Y bueno, siempre evidentemente con la ayuda de la afición, la prensa y toda la comunidad futbolística de la ciudad. Bueno, antes de seguir adelante, señor Luna, a mí me gustaría que contestara una pregunta para que todo el mundo sepa. ¿Quién es José Juan Luna? Bueno, pues Juan Luna es un empresario que evidentemente está metido en las cuestiones del fútbol. Hoy me toca presidir al equipo de Irapuato y bueno, también tengo también representarlo en todas y cada una de sus facetas y represento también el desarrollo de todas las etapas que se pretende por parte de nuestra organización. Así es. ¿En qué instituciones ha trabajado, señor Luna, aparte del equipo Irapuato? Bueno, hemos estado en el fútbol, hemos estado en el Club Celaya. Hemos tenido oportunidad de estar organizando Copa Chivas, hemos tenido oportunidad de estar metidos en algunos equipos formativos y sobre todo en fuerzas básicas. Fuerzas básicas, teniendo escuelas de hasta 500 niños y poder evolucionar con ellos hasta llevarlos a profesional. Muchas gracias, señor Luna. Don Marquito, ¿quiere preguntar algo ahorita? No, nada más, pues sus ponencias que tienen para que no engañen, bueno, entre comillas, que se vayan, ¿cómo se llama? Llegar aquí y a los pocos días ya, o los pocos meses de un torneo, pues ya nos dicen adiós. Claro, la historia no nos ayuda, evidentemente. Aquí en Irapuato ha sido así. Llegan directivas e instituciones que tienen una estadía muy, muy corta y bueno, por intereses propios salen de la ciudad y se van a otras plazas. En nuestro caso puede ser cuestionado quizá por eso, pero yo le puedo decir y puedo aseverar que nuestra estancia en Irapuato es duradera, es por no menos de 5 años, quizá 10, quizá 20. Evidentemente tenemos planes a muy largo plazo, tan así que bueno, estamos haciendo las cosas y estructurando todo desde lo que es la base, lo que es una raíz. Y por eso traer un equipo de segunda división Premier para poder ir estructurando lo que queremos para poder tener la Liga de Ascenso de manera casi inmediata. Así es, señor Luna. Aquí más que nada, y ojalá la afición, la gente que nos está escuchando, sepa separar algo. Muchas veces, desarrollador del deporte, estoy en lo cierto. Desarrollador del fútbol. De fútbol, desarrollador del fútbol. Es una institución que viene a traer fútbol a la ciudad de Irapuato, así como ha venido Faro, como ha venido Pegaso, como ha venido otras Irapuato por siempre, otras instituciones. La situación aquí es de que a veces, y ojalá la gente lo entienda, los conflictos que existen en ACE son distintos o son otra vertiente diferente a las empresas que traen el fútbol a Irapuato. Y a veces, sí, esos conflictos que hay internos en nuestra propia ACE son las que a veces traen esa ausencia de fútbol, por llamarlo de alguna manera. Los empresarios se fastidian de esas de esos conflictos, y optan por pues invertir en otra ciudad. Esa es la realidad muchas veces que lo que ocurre en el fútbol de Irapuato. No es de que venga desarrollador del fútbol y un día diga, ¿saben qué? Nos vamos. A lo mejor desarrollador del fútbol hace todo lo posible por traer el fútbol de Irapuato, pero un día dice, ¿saben qué? Desde los mandos superiores, porque a veces no son cosas de la gente que mandan aquí Irapuato. Pues según Luna, no es el 100 de desarrollador del fútbol, ¿sí? Es una parte del organigrama del mismo, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver a veces con el ACE. Tenemos que trabajar, así como estamos acercándonos con desarrollador del fútbol en este instante, para saber sus objetivos, de sus proyectos, también tenemos que trabajar con otros objetivos para que desde el origen, desde nuestra ciudad, pues también se les den las condiciones para que ustedes puedan trabajar, señor Luna. Sí, evidentemente respecto a la ACE, nosotros hemos tratado de mantenerlos al margen. Evidentemente ellos resolverán los temas que tendrán que hacer. Nosotros nos dedicamos al fútbol y lo que pretendemos es tener un equipo competitivo y tener un equipo que represente dignamente los colores de la ciudad. Evidentemente, los problemas que pueda tener la ACE, nosotros trataremos de inmiscuirnos lo menos posible, dado que nosotros somos como atarios y al final nosotros lo que nos interesa y lo que hacemos es fútbol. Uh-huh. Y estamos metidos dentro de lo que es el desarrollo del fútbol. Entonces, no desconozco que la ACE pueda tener sus diferencias, mas sin embargo son problemas que tendrán que resolver. Así es, son problemas ajenos que pues desgraciadamente no es la primera vez que han llegado a afectar el fútbol en Irapuato. Tenemos ahora sí que la mala experiencia de Pegaso, que ya ocurrió un conflicto entre lo que era pues el comodatario, que era Pegaso, con la ACE, que pues concluyó con la salida del fútbol de Irapuato. No hace pues ni un año también el problema que hubo entre Faro con la misma ACE, que pues concluyó con su salida. Pero pues de nuestra parte, como medio, como comunicación, pues ahora sí que todo lo que esté a nuestro alcance para estar apoyando, porque realmente esta ciudad, lo hemos comentado en algunas ocasiones que hemos coincidido en el estadio, sobre todo, tiene 105 años de tradición futbolística y eso no se puede echar a la basura. Yo soy de las personas que pues daría todo porque el fútbol de Irapuato por fin tenga el lugar que merece en el fútbol mexicano. Un equipo de 105 años que ha sido más de 30 veces campeones en los diferentes eventos en los que ha participado, y me refiero desde la época en que no existía el profesionalismo, que existían únicamente los campeonatos estatales, que existían la llamada zona centro, que existía también la llamada Copa Oro de Occidente, que eran torneos oficiales de la federación, los torneos de Copa de Segunda División también, que fue, se llegó a ser campeón, y pues sin lugar a dudas el equipo más ganador en la liga de ascenso, con 7 títulos y 4 ascensos hasta el día de hoy. Sin embargo, pues toda esa historia desgraciadamente no se ha logrado ver reflejada en una estadía, en una continuidad. En los últimos 15 años hemos tenido pues equipos truncos. Se obtiene el ascenso en 2000, en 2001 parte un equipo, llega otro en 2002, logra el ascenso en un año, apenas en un año logra el éxito, se va en 2004 por problemas administrativos en la federación, llega un proyecto aparentemente netamente fresero que no dura ni un año, ¿sí? Que era el Irapuato S.A. Llegan los Martínez, se hacen inversiones millonarias, pero no se logra la consolidación. A mí, de todo lo que usted me ha dicho, señor Luna, hay algo que me llama mucho la atención: fuerzas básicas. Es importante, ahorita se está trabajando con un equipo, pero también me dice que es muy importante empezar a trabajar con lo que son fuerzas básicas. Sí, para nosotros es evidentemente tener un equipo competitivo y que este equipo a futuro sea nutrido por gente de Irapuato, gente que de la zona de Irapuato, zona de influencia de Irapuato, y poder tener evidentemente toda una afición de un conglomerado que podamos representar de manera real a la ciudad, donde todos los jóvenes y niños de la ciudad tengan apertura al deporte de alto desempeño, que es el fútbol profesional. profesional. Así es. Digo, y eso se hace con una infraestructura de fútbol. Es por eso que vamos paso a paso, primero con los resultados del primer equipo, teniendo un equipo competitivo, y luego ese equipo tendrá que irse nutriendo de gente que evidentemente salga de las canteras, que se formen por parte de nosotros aquí en el puerto. Muy bien, Jesús. Hay otras cuestiones que nos preguntan. Ya nos estamos dando cuenta. Una de ellas, la estadía del equipo. Ya por ahí, yo recuerdo que usted nos contestó muy amablemente el día de la conferencia de prensa, el día de su presentación. Pero pues sí me gustaría que lo repitiera para la gente. ¿Qué va a pasar con el equipo? ¿Cuándo se muda a Irapuato? ¿Cuándo va a estar aquí? Ya están hablando ustedes con empresas de la ciudad de Irapuato también para tener campos de entrenamiento, hasta donde hemos tenido entendido. Sí, nosotros ya estamos tratando de desarrollar, es una infraestructura de un equipo de alto rendimiento, de alto desempeño. A veces no es fácil, no es venirlo y traerlo, no puede entrenar en el estadio todos los días porque abriríamos la cancha. Tiene que tener sus canchas de entrenamiento y luego tiene que tener una casa club donde estén concentrados los jóvenes o los muchachos y puedan tener un desempeño profesional. Nosotros estamos tratando, ya avalando todo este desarrollo, y esperamos que nos lleve no más de 2 meses. Traer el equipo también. El equipo aquí en la ciudad. Aquí en la aeropuerto. Y evidentemente ahorita la prioridad es que el equipo tenga resultados positivos y el nivel de competencia vaya acrecentándose. Eso es nuestra prioridad número uno. Sí, porque por ahí se hablaba de que incluso había días que realizaban el viaje el mismo día del partido. Bueno, tampoco es nada desconocido que en tercera y segunda división pasa ese tipo de situaciones, pero por ahí también hubo una respuesta por parte de usted de que el equipo iba a estar concentrado desde un día antes, por lo menos ya el equipo se ha concentrado ahora para todos los partidos. Este partido mismo se viajó en un día de anticipación, se estuvo con todo el tiempo necesario para poder tener el mejor desempeño de los jóvenes. Y bueno, así se tuvo, un buen resultado. En todos los partidos, digo, hay veces que son atletas de alto rendimiento y tienen equipos profesionales dentro de su desempeño. Nutriólogos, tienen preparadores físicos. Y todos los viajes que se hacen base a una logística de un equipo de alto desempeño. Los equipos en primera división, a veces para llegar a su estadio, tienen 40, 50 minutos, para una hora 10, una hora 20 en Monterrey para poder llegar. Tigres tiene una hora 10 minutos de su hotel a su estadio. Y no pasa nada, digo, Tigres es el fútbol mexicano. Y aquí, bueno, el equipo se traslada 30, 40 minutos y no pasa nada. Así es. Es así, ¿no? Están previstos esos tiempos, están previstos el desempeño de los jóvenes. Así es, señor Luna, muchísimas gracias. Y pues por ahí ya hay también otros cuestionamientos. A lo mejor son ajenos a ustedes, porque a final de cuentas, el Seriedad del Fútbol es un organigrama, es una organización. Por ahí nos preguntaban sobre el señor Laguna, qué había pasado con él, dónde fue reubicado, salió de la institución. Pues Ancio Laguna, por intereses a la institución, ha dejado de estar con nosotros. Estar con ustedes, así es. Así simplemente, no, pues sí. Conveniencia de desarrolladora, sí, del fútbol. No, ah, okay, no, muy bien. Estaba por agregar más cosas. Muy bien. La mayor parte de las preguntas van enfocadas a esa situación. Ya hemos explicado que muchas veces no son cuestiones de desarrollador del fútbol, sino más bien son cuestiones de Club Irapuato AC, las que conllevan esos conflictos. De las cuestiones dentro de lo que es el estadio, todo. Ahora sí que vamos a empezar con las peticiones, señor Lona. Ojalá que se lleven a cabo algunas, las que sean más factibles, las que estén dentro del alcance de ustedes, obviamente, porque nosotros sabemos que la otra las va a tener que llevar a consideración de desarrollar el fútbol de los altos directivos. Le hace la petición de la sala de prensa, señor Luna, de que si pudiese llevar el nombre de don Gonzalo Vargas Vela, el decano de lo que es el cronismo deportivo en Irapuato, y que pues yo creo que sería un homenaje más que justo para su trayectoria de él. Él estuvo en aquel partido de 1951, estamos hablando de más, casi 70 años a la fecha, y pues ojalá que esa petición sea considerada por ustedes. Sí, nosotros tenemos obviamente la apertura de ser incluyentes, ¿no? Nosotros estamos ávidos de poder reconocer y avalar lo que la institución de Irapuato ha sido a través de sus 105 años de existencia. Nosotros, si bien nos lo hacen por escrito, lo firman las personas que lo avalan. Claro, yo lo pongo a su consideración y poder darles una respuesta positiva. Oh, muchísimas gracias, Luna. Y pues, más que nada... ¿Vale? Sí, más que nada, pues las cuestiones de preguntas de la afición van conllevadas a... Es que bueno, básicamente todo, creo que el 90% va a lo mismo, las situaciones ya de algo que ustedes no hicieron, de que vienen cargando o de que tienen que estar enfrentando de pues por administraciones pasadas. Cuestiones de engaño, algunas cosas. Pues. Acérquese un poquito más, don Marquito. Está bien, Meli. Ajá. Y que nos dicen esa parte de que los jugadores sepan lo que significa Club Irapuato para los fraseros, que se tenga verdad en las palabras o lo que es estar enfrente de un equipo con la historia que tiene el equipo Irapuato. Luis Ramírez dice que la directiva tenga un proyecto serio. Yo creo que es un proyecto serio lo que ustedes traen. Ustedes han estado hablando de ello. Habla de que si se tiene previsto una inversión en el estadio, señor Luna. Sí, evidentemente tenemos que partir en referencia al engaño. Pues bueno, nosotros tenemos algunos meses trabajando, creo que hemos trabajado de manera constante. Hoy tenemos un equipo competitivo, muchos jugadores nos los solicitaron, equipos incluso de primera división, y bueno, hemos decidido que se quedaran con nosotros porque queremos un equipo que compita. En cuestión de que los muchachos... digo, ellos saben perfectamente que hay que morirse en la cancha, que hay que representar con dignidad a Irapuato, que son 105 años de historia y que evidentemente pesa poder regresar a algo de que nosotros no hicimos, pero bueno, nosotros estamos defendiendo hoy por hoy estos colores y estamos por desarrollar lo mejor que está en nuestros alcances para poder representar dignamente a Irapuato. Bueno, el tiempo es muy sabio y pronto iremos dando pasos que nos consoliden como una certidumbre de lo que estamos diciendo y haciendo. Así es. Con respecto a la inversión, ¿hay algo previsto para el estadio? Sí, el estadio se ha estado invirtiendo. Bueno, como saben, la prioridad es la cancha. Uh-huh. Hoy tenemos 4 meses que recuperamos la cancha al 100%. Ustedes son testigos de cómo está la cancha el día de hoy para el mejor desempeño del fútbol. La cancha está muy bien. Ahora se va a empezar a rehabilitar el gimnasio. Se rehabilitó la sala de prensa. Se pretende tener un acercamiento con la AC para poder remodelar los palcos y acercarnos a los palcohabientes. Y evidentemente, pues todo lo que es la parte norte y oriente-poniente de lo que son las, donde están las plateas, ya se va a empezar a remodelar y rehabilitar. Ramón, así es, señor Luna. Por ahí hay otras preguntas referente a que en el festejo, bueno, creo que no estaba usted, a lo mejor Mario por ahí estuvo en aquel momento, de que por qué en el festejo de los 20 años de la porra de la mermelada se fue tan autoritaria la comunicación y cancelaciones que se hicieron de fechas. No fue autoritaria, simplemente el estadio, nosotros como comodatarios tenemos la responsabilidad de todo aquello que suceda dentro del inmueble, es nuestra responsabilidad. Se hizo un acercamiento con ellos, con Jorge, que es el representante de la porra, y se llegó al acuerdo de que el día que nosotros teníamos partido, aprovechando toda la infraestructura de seguridad que nos demanda Federación, pudiera ser parte de su festejo, donde ellos tuvieran, se les dieran las cortesías que solicitaron, las cuales se les dieron, se les pintó la cancha, se hizo todo en la estructura que nosotros íbamos a utilizar para nuestro partido, se facilitó para la porra. Tan así también que participamos con la indumentaria de Blanca, que era el equipo contrario, para poder darle. Entonces la institución aportó las playeras de blancas, y también facilitamos toda la estructura y logística del estadio para que se llevara bien, con la seguridad y con la certidumbre de que todo fuera a salir bien y no se fuera a salir de control, previendo alguna situación o problemática que pudiéramos tener en el futuro con el estadio. Así es. Eso fue un acuerdo con la gente de la porra, y bueno, su festejo creo que salió bien. Se les facilitó la parte del andador para que hicieran un festejo, pero el festejo se acabó ya 10, 11 de la noche. Entonces, creo que tuvimos la total apertura para poder hacerlo. Vamos a un corte y regresamos aquí con el señor José Juan Luna, presidente del Club Deportivo Irapuato. Regresamos aquí a Nutros Sport con el señor José Juan Luna, presidente del Club Deportivo Irapuato. Pues los cuestionamientos, señor Luna, creo que van básicamente enfocados a la situación de, pues no de cosas que les hayan tocado a ustedes, ahorita por eso hicimos ese intro al inicio de que pues gran parte de los conflictos entre ACE y algunas de las directivas son los que han traído como consecuencia la ausencia de fútbol por periodos en Irapuato. Yo creo que por parte de ustedes hay una pues apertura a negociar con quien esté al frente del ACE o del estadio en un momento dado. Ahí por ahí se mencionaba que incluso el municipio se podía hacer cargo del inmueble, pero pues yo creo que ustedes traen esa disposición de hacer negociación con quien quede al frente del estadio Irapuato. Sí, nosotros al final, como decía con anticipación, nos interesa desarrollar y jugar fútbol. Los problemas de comodatos con el estadio, ya sea con la ACE, que es la hoy por hoy representante, nosotros no tenemos ningún problema tener acercamientos y tener soluciones para con ellos. Al final son situaciones que también estamos involucrados porque estamos dentro de lo que es el inmueble. Ahorita que hizo su presentación, señor Luna, hubo una, dentro de su currículum, hubo algo que me llamó muchísimo la atención y ojalá se aproveche esa experiencia en algo redundante para el fútbol de Irapuato y de la región o a nivel nacional incluso. Habló de que estuvo alguna vez al frente de la Copa Chivas. Sí, nosotros fuimos propietarios del Club Celaya. Representé al Club Celaya, teníamos como propietarios a este club y teníamos toda lo que era la estructura de fuerzas básicas. Uh-huh. Y estuvimos muy constantemente participando en Copa Chivas. Entonces todos los campeonatos de Copa Chivas, inclusive como parte de la organización de nuestra institución para esos eventos, uh-huh, estuve yo muy muy involucrado con ello. Ojalá en un futuro, porque es lo que hemos platicado, hay una, bueno, ya vimos con Cruz Azul Hidalgo, venían algunos elementos nacidos en Irapuato. Ahora que venga Atlas, también hay otros elementos nacidos del fútbol llanero irapuatense, no nada más nacidos en Irapuato, que pues ahora forman parte de esas instituciones. Ojalá en un futuro pues lográsemos, no en julio, porque pues ahorita las prioridades creo que son otras, de referentes a lo que es el primer equipo, lo que va a ser su estadía en la ciudad de Irapuato, lo que va a ser también lo referente a no solo su estadía, sino empezar a diversificar hacia lo que son fuerzas básicas. Pero ojalá en un futuro pues ustedes tengan la capacidad o la unión o amalgamar una parte de ello para organizar alguna Copa Trinca, señor Luna. Sí, hemos tenido algunos acercamientos con gente de escuelas actualmente aquí en Irapuato. Y pretendemos que en el verano próximo se haga un torneo donde participen las escuelas o las instituciones de fútbol, y que evidentemente ya también pensando nosotros en formar ya parte de nuestra identidad aquí en Irapuato y poder tener ya equipos representativos nuestros. Ojalá que podamos llevarlo a cabo y los tiempos, bueno, nos den para poder hacerlo. Así es, y de ahí extraer toda esa cantidad de jugadores que ustedes requieran en un futuro, desde pues infantiles hasta juveniles que ya estén pues próximos a ser parte de esos equipos profesionales que ustedes requieren. ¿Hay algún plan de traer alguna tercera división, señor Luna? ¿Algo referente a la misma institución de Irapuato? Ahorita la prioridad es tener una liga de ascenso. Trabajando para ello. Automáticamente estar con liga de ascenso, segunda división Premier, y sí una tercera división, segunda de talentos, y todo lo que es la estructura de fuerzas básicas, que es todo el seguimiento o proceso que se tiene que llevar para los jugadores. Así es. Todo lo que ha tenido como experiencia, señor Luna, ¿los va a canalizar para algo mejor en Irapuato? Sí, hemos tenido la oportunidad de jugar fútbol, de estar representando al fútbol, y sí, Irapuato creo yo que tiene mucho de donde, muchos jóvenes con talento, de donde poder sacar una excelente materia prima y que pueda nutrir nuestros equipos que próximamente estemos representando, llámese Liga de Ascenso, Segunda Premier, Segunda de Talentos o Tercera División. Así es. Bueno, es que básicamente mucha gente está muy preocupada o preguntando mucho sobre el estadio, ¿sí? Allí tiene que haber una relación, unas pláticas con AC, respectivamente, ellos son los dueños del estadio, a final de cuentas. Tiene que haber una coparticipación, por lo menos, para que pues llegue a buen término esas preguntas que ustedes están haciendo. Ahorita les contesto, bueno, les voy a contestar al señor Luna. Ahorita la prioridad, como se está hablando, es de lo deportivo. Está hablando de la prioridad de lo deportivo. Por ahí Luis Ramírez dice que si van a hacer lo mismo que en el estadio de Celaya, la remodelación del estadio, y la más importante, que habrá equipo de ascenso el próximo semestre. Esperemos que sí sea, estamos trabajando para ello, los muchachos están muy involucrados con eso. Hemos hecho un equipo muy competitivo, lo puede decir la pretemporada que hicimos con equipos de primera división, estuvimos de tú a tú en los primeros tiempos cuando se juega con el primer equipo, y evidentemente que estamos con mucha ilusión de poder estar en Liga de Ascenso y al siguiente torneo con este equipo que estamos compitiendo. Hay cosas que de repente escapan al fanatismo, a la afición, a la forma en que uno percibe un equipo. Yo creo que en este caso, ustedes, Club Irapuato, han hecho una fuerte inversión en sostener jugadores pues con capacidades para estar en Liga de Ascenso o en Primera División, como usted dijo al inicio, de que no se fueran. Prácticamente únicamente se fueron tres jugadores, hasta donde tenemos entendido. Uno de dos, la mayoría, creo que los tres por voluntad propia, el caso de sí, Sandoval, y del portero Lira. Sí, jóvenes que, bueno, evidentemente también tenían inquietudes y que se platicó con el cuerpo técnico, y el cuerpo técnico a bien tuvo también dejarlos ir para que llegara la gente que se pretendía, y evidentemente no soltar a algunos otros jugadores para poder sostener el equipo de manera competitiva. Tenemos jugadores en el club que son campeones del mundo, tenemos jugadores que han jugado ya en primera división, Kevin Favela, uh-huh. Y jugadores que nos han pedido para poder reforzar otros clubes de primera división, y bueno, hemos decidido dejarlos para poder lograr el ascenso, y bueno, ojalá que tengan la oportunidad de acompañarnos en los partidos de local y puedan darse cuenta del nivel competitivo que nuestros jóvenes tienen. Hoy ganamos a Cruz Azul, o ahora ganamos a UDG, que son dos equipos que están muy bien estructurados, que evidentemente tienen jugadores de primer nivel, y que nosotros no desmerecemos ni desmereceremos ante esa competencia. Ahora esperamos a Atlas el próximo domingo, y Atlas es un muy buen rival. Esperemos que saquemos el resultado y así ir sumando partido a partido para poder calificar y lograr tener una excelente liguilla. Bueno, saluditos para Gabriel Barrón Bautista, y él dice, pregunta, ¿por qué si se necesita que gente que conoce la plaza para realizar las gestiones ante la empresa, que mínimo sepan dónde están los campos, los contactos con las empresas y autoridades, se han desligado de ellos, caso de Chito? Bueno, nosotros hemos estado teniendo acercamiento ya directamente con empresas y con la gente que maneja o que tiene infraestructura de fútbol aquí en Irapuato. Nosotros estamos trabajando ya con ello y bueno, pronto estaremos dándoles los resultados que se quiere, ¿no? Que la afición pretende. Vuelvo a repetir, hoy el equipo es la prioridad y estar competitivo y estar en zona de calificación es lo que más nos mueve. Aunado a eso, hemos estado trabajando ya para venir y traer una infraestructura de casa club, de fuerzas básicas, que el equipo tenga la estadía aquí y evidentemente pues tener las canchas y la infraestructura de desarrollo de alto rendimiento para poder estar en las mejores condiciones. Así es, pues, muchas gracias, señor Luna. Y pues también de referente a otras situaciones, ojalá peticiones, ojalá se podamos concretar lo del museo del equipo Irapuato. Ya le haremos llegar la propuesta concreta en unas horas prácticamente para que ustedes la analicen y la vean. La historia oficial del equipo Irapuato también, que ustedes lo puedan canalizar, que se vea que la gente de Irapuato, de los alrededores, los historiadores, que pues ustedes están involucrados realmente con lo que es el proyecto del equipo. Y pues también tenemos otras cuestiones de pregunta referente. ¿Es una nómina cara la del equipo Irapuato, señor Luna? Rompiendo los parámetros del que es caro o que es barato, yo creo que simple y sencillamente tener un equipo de esa competencia sí cuesta, hay que hacer una inversión que evidentemente estamos dispuestos a hacer, pero más allá de lo caro o lo barato es tener los resultados y obtener los objetivos, lograr los objetivos que nos vamos poniendo, ¿no? Caro es cuando no se tiene objetivo cumplido. Así es. Por aquí hay una pregunta que sí es muy importante. ¿Cuál sería su acercamiento con las diferentes porras que están dentro del estadio? Porque ellos traen varias propuestas para ustedes y están dispuestos a aceptarlas, propuestas como acercar a niños a conocer plantel. ¿Qué tanto va a ser su acercamiento con las porras? Es lo que están preguntando. Bueno, hemos tenido acercamiento con las porras, más con una de ellas, con los hijos de la mermelada. Con Jorge hemos tenido ahí muy, muy buen clic. Hemos tenido pláticas con él, donde pretendemos tanto el apoyo de ellos como el apoyo de todos los aficionados. Y sí, evidentemente, ¿por qué no? Aceptar todas las propuestas que ellos nos hagan. Nosotros somos incluyentes y bienvenidas todas aquellas ideas que puedan abonar o apuntar al desarrollo del fútbol y a la afición y al espectáculo del fútbol, ¿no? Vamos a ver. Los homenajes, ¿está también de acuerdo con nosotros como medios en dedicarle algún homenaje en los partidos locales a personajes importantes que han estado en nuestro equipo ofrecer? Claro, se acaba de hacer un homenaje a Cristian Morales por parte de la porra de los hijos de la mermelada, y ¿por qué no? Son parte de esta institución y son parte de la historia de este club. Hay algunas tradiciones que pues nos gustaría proponerle, a ver si son factibles, porque nosotros sabemos los protocolos de la Federación Mexicana también, que pues han... Hay que cumplir con ellos, son cosas que no son como antes. Ya cambiaron, sí, muchísimas cosas. Por ejemplo, las barras anteriormente podían tener sus banderas que bajaban desde toda la tribuna. Ahora Federación ya lo ha quitado. Sí, así es. Había una desde la época de Don Marco, ahí en los 60s. Don Gonzalo. Ajá. Que los jugadores entraban con una pequeña canasta de fresas y la entregaban a los jugadores rivales. No sé qué tan factible, si sea, pueda estar dentro de los protocolos actuales de la Federación, si se pueda renacer esa tradición. Lo impide Federación. Dentro, lo único que puedes otorgar es un banderín. Un banderín nada más. Sí, lo más que puedes entregar es un banderín a al capitán del equipo contrario, y nada más. Qué bueno que nos, sí, para que vean que no son cuestiones muchas veces de la directiva o de... Sí, no. Federación. No, los valores de los clubes evidentemente se pueden rescatar, todos aquellos que estén dentro del marco y el protocolo de Federación Mexicana hoy por hoy, y siempre hemos estado regidos por el estándar de Federación, y bueno, se ha puesto un tanto cuanto un marco general, ¿no? Desde Primera División y todos los equipos profesionales deben cumplir el mismo protocolo. Pasó el día de Brasil cuando... Ajá. Cuando vinieron aquí al Mundial del 70, nos tocó regalarles canastas de fresas a los jugadores. A mí me tocó en esa ocasión darle una a Rivelino. Ajá. Rivelino, como se nombre. Y pues muy a gusto estuvieron los jugadores y por eso me llegó a la memoria la entrega de las canastas de fresas, que es un ícono de la ciudad. De la ciudad, claro. Sí, porque aquí aparte el señor jugó con Pelé y contra Pelé, nada más. Sí, en un entrenamiento y ya después en un partido... Oficial. No oficial, de entrenamiento, ellos venían a la Copa del Mundo. A la Copa del México 70 y jugaron ahí un partido... Bueno, jugaron en tres cuadras primero y luego jugaron un partido... Ya con exhibición. Abierto al público. De exhibición. Abierto al público. Y nada más jugó con un tal Pelé el señor, nada más. Okay, vamos a mandar saludos también para Lucy, que ya nos está escuchando, para Miguel Ángel Gutiérrez Silva, para Gabrich, para la 46 de Guanajuato, para Jairo, también para Luis Ramírez, Luis González, y a ver por acá de ese lado, ¿quién? Sí, hay bastantes personas. Bueno, mientras busco los otros. Búscalos. Es importante también toda la afición de la ciudad de Guanajuato, Silao, Romita y todas las ciudades. Todas las comunidades. Todas las comunidades que tenemos aquí en torno a la ciudad de Irapuato, bienvenidos. Es su casa y esperemos por acá tenerlos y sean parte de este club. Así es, pues aquí tenemos ya a Víctor Eduardo Cervantes, un saludo, Eduardo Barrera Barrera, Francisco Heisenberg, Jesús Hijo de la Mermelada Rico, Andrea González, Miguel Ángelus Beltrán, Raúl Michel, allá en la ciudad de Guadalajara, Edgar Vargas, un saludo para él allá en el Colegio Marcelino, se supone que va a estar en clases, Edgar, no estar oyéndonos, pero bueno, qué bueno que estás escuchándonos, Adolfo Castillo, Jorge Castro, Edson López, Alejandro Hernández, Miguel Almaguer, Miguel Ángel Gutiérrez Silva, Oscar Sara, David Eslon Hernández, José Eduardo Guzmán Padilla, Rosy Almanza, Santiago Barbosa, Francisca Pacheco, Hugo Rodrigo, Abraham Naúr Rangel, Luis Ramírez, Eric Varela, Fernando Reyes, Soledad Serrano, JS León, Luis Arias, exjugador del equipo Irapuato, Moni Godínez, Alfredo Jacome, Joel Gómez y... Aguante Fresero, saludos hasta la Argentina, Claudia Lescano Moreno, pareja de Cristian Morales, Dulce Candy Granchester, saludos también, Francisco Chávez y Claudia Rosario Sánchez García, un saludo para todos ellos, George Skywalker también, que por ahí nos está escuchando, y pues un saludo para todos ustedes, qué bueno que están tomándonos ahorita en vivo en estas, a Omar Navarro también, a Darío también un saludo para él. ¿Quién más está por ahí? Rogelio Araujo Aguirre, también saludos. Y pues qué bueno que están tomándose el tiempo de estarnos escuchando en vivo a todos y cada uno de ustedes. Vamos a seguir con el programa. A ver, baja un poquitito para una pregunta que estén por ahí. Muy bien. Ya una vez el equipo que esté aquí radicando, ¿se va a continuar ese programa o un programa que siempre ha existido de visitas a las escuelas primarias, señor Luna? Sí, a escuelas primarias, instituciones de salud y todas aquellas que evidentemente sea un aliciente para las personas y para los niños, que el equipo que los representa o los colores estén ahí, que los jugadores, claro que sí. Así es, porque hay varias solicitudes ya que tenemos de primarias, ¿verdad? Lulú, de la Josefa Ortiz, de Club de Leones, ahí le mandamos saludos a la maestra Ileana Daniela, que también fue de las cosas que nos encargó que le preguntáramos, que si ya cuando el equipo esté aquí pueden visitar diferentes escuelas, pues yo creo que una previa solicitud. Yo creo que pues desde ahora podemos ya ir haciendo un calendario que pueda el equipo acercarse a la comunidad y a las instituciones, claro. Okay, pues muy bien, muchísimas gracias. Por ahí hay una situación que habla de la tradición, de una de las tradiciones que he perdido. Sí, así es, Datsis dice, pregunta que por qué ya no se escuchan cohetes al entrar el equipo y en cada gol del mismo. Lo prohíbe Federación Mexicana de Fútbol. De hecho, cuando jugamos contra León, tuvimos ahí una de las porras, hizo alusivo a algunos cohetes, y bueno, tuvimos ahí llamada de atención por Federación. Por Federación, sí, es muy penado todo esto. Dicen, bueno, pregunta, aunque se truenen fuera de las instalaciones. Sí, es todo el entorno al estadio es parte del fútbol. ¿Cuántos metros? Nos una idea, sí, ¿verdad? Todo lo que es las inmediaciones del estadio. Todo lo que es las inmediaciones. Por eso, y cuando vienen los equipos visitantes, inclusive, es nuestra responsabilidad darle salida adecuada al equipo. Claro. Más o menos, bueno, me ha tocado por ver cuando ha existido en otras ciudades, a veces es hasta 100, 200 metros del estadio, ¿eh? Todo lo que empieza el operativo de seguridad y de revisión para evitar todo. Dice Ernesto Lázaro, saludos, sí, para a su hija Melanie, fresera de corazón. Saludos, Ernesto, muchísimas gracias por estar aquí al pendiente del programa. Y pues bueno, ya irán saliendo otras cuestiones. Dice Omar Navarro Benavides, manden saludos porfa para el Yoda Freseros hasta la muerte. Saludos, Omar, y para Yoda también. Y pues qué bueno que están con esta respuesta a esta hora de la mañana. Básicamente gran parte de la gente que nos escucha pues está trabajando, nos escuchan posteriormente por el podcast de la estación de radio, pero qué bueno que se están tomando este tiempo de escucharnos, de oír al señor Luna. Esto es muy importante porque esto sí habla de un involucramiento de la afición con el equipo y de pues que se quiten todas esas dudas que tienen los mismos acerca de desarrollador del fútbol, que mucha gente piensa es que se van a volver a ir, es que están con esta situación, están con que se van. Nunca hemos dicho que nos vamos. No, así es. Y más que nada estamos consolidando todo el desarrollo de un proyecto y estamos queriendo abundar en una plaza, en una institución que evidentemente es futbolera de corazón. Lo vemos ahorita con las respuestas, ¿no?, que tenemos en la radio. Así es. Y pues ahora en este contexto se está apostando por el ascenso deportivo primeramente. Sí, es nuestra prioridad tener un equipo de liga de ascenso y ahí hacer toda una estructura, como mencionaba, de segunda Premier, segunda talentos, tercera división y escuela de fuerzas fútbol básicas. Así es. Que eso es el proyecto incluyente al 100% de lo que pretendemos. Evidente, tendremos que ir paso a paso y por ahora queremos el ascenso, ¿no? El ascenso. ¿Y si no se logra? Deportivamente van a buscar la manera de tener... Veremos la forma de tener una franquicia. Eso es compromiso de la institución. Ah, okay. O sea, pronto, esperemos muy pronto tener liga de ascenso, de manera deportiva o con una inversión que se haga. Dice, bueno, por lo pronto lo único que solicitamos es que crean en nosotros y que bueno nos acompañen y estén apoyando. Esto es ganar, nosotros apostamos por una plaza, esperemos que la plaza apoye al equipo que hoy por hoy los representa y evidentemente dirán bueno pues tenemos que ver, bueno tendrán que confiar en nuestra palabra y nosotros confiar en que tenemos una buena afición. Así es, porque muchas veces se habla, y es de las cosas que le reclamó a la afición, muchas veces se habla que hay una afición de primera, pero realmente no se refleja en la tribuna, y es ahí donde en el primer lugar no se debe reflejar, porque mucha gente sí lo pregunta, pero ok, te contesto con todo gusto, pero ¿por qué no te das cuenta realmente de lo que te están ofreciendo? ¿Sí? Es una, ahora sí que una invitación a la afición en general de que se acerque al estadio, de que vea lo que se está trabajando. Se involucre con el equipo pueda constatar de lo que estamos haciendo realmente, ¿no? Porque nosotros pues sí fuimos críticos de lo que fue el equipo, veíamos ciertos desniveles entre los rendimientos de unos y otros y lo señalamos porque también es parte de esto, señalar claro cómo funciona el equipo. De lo que hemos visto ahora, pues ese incremento de de nivel que están los jugadores fue más evidente. Si antes corrían 5 o 6, ahora vemos que están corriendo 9, 10 prácticamente, y eso porque el portero pues no corre. Sí, entonces por ahí nada más vemos uno o dos distraídos que andan en el partido, pero yo creo que el profe Sosa ahí es donde entra para apretarles claro en la yunta y jalarle las orejas de oye, pues si ellos están esforzándose al máximo, tú por qué carambas no. ¿Sí? Independientemente del nombre del jugador, y yo pienso que eso es muy importante. ¿Sí? Ahora ya estamos viendo un fútbol, y se lo ha comentado a Lulú, a Don Marco, muy diferente desde la segunda Premier. Ya, un muy buen nivel de fútbol. Muy buen nivel, ya con planteamientos muy definidos, planteamientos que vemos en primera o en ascenso, en la cual hay una rotación de jugadores o un ajedrez, vamos, prácticamente táctico, que antes no se veía en segunda. Antes en segunda era un fútbol de todos corrían, parecían los de los infantiles. Claro. Todos sobre la bola ahí, por todos lados un corredero. Ahora no, hemos visto planteamientos muy, muy interesantes. El mismo contra Cruz Azul Hidalgo, de un momento en que Cruz Azul Hidalgo en la media hizo dos líneas de tres, muchos dicen que no existen, ¿no? Como carambas, no. Existen, se bajan claro. Un delantero o suben un defensa para lograr esas dos líneas de tres en la media cancha. Y aún así, profe Sosa logró contrarrestar esa parte de un medio más, porque un medio más en esa parte muchas veces es muy, muy importante. Sí, es difícil el tránsito del balón. Te obliga a jugar al balonazo, al pelotazo, y evidentemente pierdes mucho más balón, tienes mucho más desgaste. Así es. Y obvio, pues es estratégico. Hoy el fútbol en el mundo es el mismo. La diferencia es lo táctico. Muy bien, y por ahí, de los Soles, nos dicen que mencionemos que hoy se juegan el torneo de los Soles a las 4 de la tarde, ¿sí? Ahí en el estadio. Hemos tenido la apertura el fútbol, nosotros bien tuvimos, se acercaron las personas que representan este equipo, y tuvimos la apertura de que ahora que la cancha está ya en condiciones, que se pueda jugar, y para que así pues, la afición al fútbol tenga evidentemente de dónde participar, ¿no? Con el equipo de segunda Premier y con el equipo de los Soles. Que también está ahí en el estadio de fútbol. Así es, y pues un saludote para Carlos Méndez hasta Tampico, hasta Tamaulipas. Tampico. Saludos, Carlos. Grandes historiadores del fútbol en general. Nacional, sí. El fútbol nacional. Por ahí un día que tengan que hacer una consulta desde los años 50 de segunda división, él las tiene, se ha preocupado por hacer una amalgama increíble, no nada más de primera división, sino también de segunda división. Por ahí hemos colaborado con él en algunos resultados, en algunas situaciones. Y pues qué bueno, señor Luna, que está por aquí. Espero que no sea la última vez que nos visite. No, yo con gusto me invitan, yo estoy. Sí, es parte de estar dando la respuesta y darle a conocer a la afición de lo que estamos haciendo. Ajá. Así es, y pues qué bueno, ojalá, les digo, no sea la primera vez, ojalá por ahí también nos llegue a acompañar el profe Sosa, también para algunos jugadores, que también los conozcan, también la gente que sepa los puntos de vista de... sus puntos de vista, cómo ven ellos el fútbol, eso es bien importante, porque a veces un futbolista lo vemos en la cancha y a veces ya no lo volvemos a ver, pero hay muchos que sí entienden muy bien el fútbol, lo saben. Por ahí hay unas de las preguntas que estaban por ahí en el aire, que si usted llegó a trabajar en el Sol de Irapuato. No, nunca. No, muy bien. Dice por acá que si un amistoso Irapuato Lifa contra Irapuato Premier. Sí, los tiempos, y el profe Sosa acepta, pues ya vemos. Pues sí, así es. Mucha gente también decía, bueno, ¿y por qué no jugó ningún amistoso equipo Irapuato aquí? Pues es por la rehabilitación de la cancha, y se informó, pero hay gente que no lo ve, o no lo acepta, o no lo quiere creer que eso. Sí, porque se jugó un partido amistoso aquí contra La Piedad, pero previo a eso jugamos con Xolos en el CART, en el Centro de Alto Rendimiento, jugamos con Puebla, en Querétaro, y jugamos con León, entonces, y incluso jugamos con Torreón también. Entonces, son equipos de primera división que evidentemente, pues por tener nosotros la apertura, nosotros íbamos a jugar a sus campos. Otra de las propuestas que hay, bueno, ya la verdad está por escrito, ojalá se tenga un eco de... hace un año hubo un uniforme militarizado para conmemorar los 104 años No sé si a lo mejor los tiempos lo permitan, a lo mejor para un futuro también. ¿Se podría considerar como un tercer uniforme el primer uniforme que hubo, señor Luna? Era un uniforme fuera de lo común, ¿eh? No era un uniforme tan común como lo llegamos a ver de la playera roja. La playera roja hay muy poca gente que lo sabe, se empezó a usar hasta los 30. Uh-huh. Y eso porque eran los colores de la cigarrera, que era el patrocinador del momento, exactamente. Porque los colores de azul y rojo en el escudo, esos son hasta los 40. Y eso porque son los colores de la ciudad y pidieron ahí un permiso y estaba muy ligado el que diseñó el escudo de la ciudad con el escudo del y equipo. Y la fresa y todo. La fresa y todo. ¿Sí? Pero lo primero uniforme fue una playera blanca, un short gris plomo y unas medias rojas con gris, así prácticamente. No sé, en un momento dado para hacer un uniforme de gala, un tercer uniforme, un uniforme para amistosos, un uniforme para copa, en algún momento dado que ya se esté en ascenso, ¿sí? Y que la gente lo sepa también, que esas son sus raíces, y explorar toda la gama de uniformes que ha tenido Irapuato a lo largo de su historia, porque hemos tenido incluso franjas. Hemos tenido franjas y pues yo creo que sería muy importante, por si ustedes están aquí eternamente, qué bueno, explorar toda esa gama, o el tiempo que ustedes estén aquí, pues explorar también esa... Siempre la innovación es parte de... ¿Innovación? Siempre es parte de nuestra institución estar innovando. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no recurrir a la historia para poder, si no igual... Pero sí los colores algo que se parecido. Usaron a través de la innovación, pues bueno, poder darle a conocer a la afición las raíces de este club, ¿no? Así es que se resalte. En ellos usaron un uniforme pues, en una gira por Centroamérica, ¿no? Centroamérica. Muy, muy sui generis, una camisa blanca, un short azul y unas medias grises. Pero eran parte de esas, vamos, volver a esos... De hecho, las medias grises eran el color... ¿El color? Era el color de la media. A la media que se usaba. El calzón azul y la playera roja. Sí, porque la primera calceta que se usó en el profesionalismo era calceta gris. Sí. Era calceta gris, o sea, era rojo, azul y gris. En los años 60 también sesentas. Se usó todo así. Así es, y son cosas que la gente pocas veces sabe, a veces se innova, la calceta blanca, la calceta azul, la calceta roja, son cuestiones que se van agregando. No más que Meli no está de acuerdo con la boina que se usaba antes. No, ni la con... boina no. No, la boina no. También se acerca pues 24 de febrero, a lo mejor pues no nos cae en día de partido. Ajá. Pero estaban preguntando si volverían a traer algún evento como el que se presentó el año pasado, que les gustó porque fue muy vistoso. Fue una conmemoración militar, una ceremonia militar que se hizo en el estadio. Eso fue lo que se dio. Sí, es cuando vino Chivas, ¿no? Chivas, que sí. Vino Chivas. Bueno, veremos el calendario y vemos qué podemos organizar para esa fecha. Sí, porque a lo mejor está muy presionado por el calendario que está actual. A lo mejor en la fecha libre puede haber algo, alguna sí situación por ahí. Así que se puede aprovechar, aunque se difiere el festejo, ¿no? Así que no está... Claro. Que tenga que ser el 15 a fuerzas, sino a lo largo de la temporada, o el 24, el 15, el 24. No, yo te digo el 15 porque el 15 es el 105 aniversario del fútbol irapuatense. Claro, yo creo que ahí es algo muy importante que no debemos dejar pasar. Y por ahí a lo mejor, no sé, invitar a los exjugadores, algo, a toda la mayor parte de jugadores que han pasado por el equipo, a hacer algo que no pase desapercibido, porque sí ha pasado desapercibido desgraciadamente el festejo, el evento. En algunas administraciones que ni siquiera lo tomaron en cuenta. Y pues a mí sí me gustaría que ustedes también retomaran esa parte del festejo, que la gente sepa sus orígenes, que no nada más seamos los 1,000, 1,500 personas que estamos en el estadio, sino que pues se sepa que somos muchísimos más los que estamos aquí y mucha gente de fuera de México que nos escucha. Por ahí se me dio el saludo a Gustavo, que está allá en Detroit, Michigan, que es una persona que pues siempre está escuchando nuestros programas. Y bueno, pues ahorita invitar a la afición para que apoye, asista al estadio, no solo desde casa, sino que esté ahí presente apoyando, que se involucre, y más ahorita, líderes. Así es, se tiene el liderato en este instante. Sí, hemos trabajado algo que quería puntualizar. El equipo esperamos que vaya muy bien durante todo el torneo. Ya hemos tenido un muy buen inicio y sobre todo con bases, ¿no? Hemos visto el desarrollo del equipo y futbolísticamente anda muy bien. Pretendemos que siga así y en ascenso. Y también pues parte de esto es justo la pretemporada que tuvimos. Tuvimos una excelente pretemporada con excelentes sinodales donde les jugamos de tú a tú, equipos de primera división, y todo eso apunta al trabajo que estamos haciendo, todo eso es parte del trabajo que estamos haciendo. Entonces hoy, como decimos, lo futbolístico es prioridad, y todo aquello que sume, bienvenido, todas aquellas opiniones que la afición tenga, bienvenido, las tenemos que tomar en cuenta, y las tomaremos en cuenta porque somos incluyentes. Y dentro de todo eso, lo único que pedimos es el que tengan la certidumbre de que nosotros venimos por mucho tiempo, independiente de las personas que estemos a cargo del equipo. Hoy me toca a mí y espero estar mucho tiempo, pero si no es así, la institución es mucho más allá de las personas. La institución de Irapuato y lo que representan estos colores es más allá de las personas que podamos estar a cargo de él. Hoy me toca estar, como digo, en representación de, y con mucho gusto y con mucha apertura para poder hacer bien las cosas. Lo hemos venido haciendo bien, ustedes han sido testigos. Queremos hacerlo cada vez mejor, pero qué mejor también, la única petición para la afición es que se haga presente. Un equipo son 12 con su afición, y siempre esa afición pesa al rival en esas instancias más, porque evidentemente los muchachos están ávidos de sentirse retroalimentados de todo el trabajo que hacen y todo ese esfuerzo que la institución está haciendo, que se vea reflejado en las tribunas con el apoyo y la fiesta de familia que queremos que haya dentro de esta plaza, ¿no? Así es. Por ahí unas preguntas que quedaban. ¿Se piensa volver en algún momento al horario de las 7 los sábados? Sí, en Liga de Ascenso esperemos tener ya un horario de 7 de la noche. ¿Y 7 de la noche? Ya con luz. Sea con luz. Y pues muchísimas gracias, señor Luna. Perdón, antes de que me vaya, una petición que tenía Nacho de, bueno, yo le voy a decir a él que se lo pase por escrito, por un partido de homenaje a Samuel Mañez, un exjugador del equipo Irapuato, fallecido en... ¿Ya se hizo la petición? Ok, muy bien. Aquí nos dice Mario que ya se hizo. Que pues su familia está atravesando por un momento económico muy muy complicado. Y pues qué bueno que ya la petición ya está hecha, ya está en sus escritorios también. Y pues agradecerle, señor Luna, que no sea la última vez que nos visitan aquí en Notus Sport. Por ahí nos vemos en los entrenamientos, por ahí nos vemos en la semana, nos vemos el domingo en el estadio. Y pues muchísimas gracias, y yo capto en usted un compromiso que hay por parte de la Secretaría del Fútbol con la plaza, con la institución, con el fútbol de Irapuato, en lo que podamos ayudar, en lo que podamos colaborar con todos ustedes. Las puertas de esta empresa creo que están abiertas a ustedes, y ojalá que pues podamos canalizar algo en pro del fútbol de Irapuato. Pues, aprovechar también a la invitación para invitar a la afición. Tenemos el día jueves el entrenamiento a puerta abierta, entonces podrán darse cita ahí para que vean a los jugadores, fotos con los jugadores, y ya se involucren los jugadores con la afición. 10 de la mañana es el entrenamiento, y posteriormente pues la afición podrá tener contacto ahí con todos los jugadores. Finalizar el entrenamiento podrán tener contacto. Qué bueno, señor Luna, que sigan esos acercamientos con la afición. La gente está ávida de ello, de conocerlos. Y pues le reitero, las puertas de Notus Sport están abiertas. Ahí estaremos molestándolos, buscando algunas entrevistas posteriores, y pues más tarde le haremos llegar el proyecto que está ahí por el 205 aniversario de la institución del fútbol irapuatense. Y pues qué bueno que nos han aclarado las metas, los objetivos de desarrollo del fútbol, y pues que se realicen todas esas propuestas, se realicen todas esas metas para beneficio. Lo único que le pedimos a la visión es que crea en nosotros, que nosotros estamos creyendo obviamente en esta plaza, lo estamos haciendo, que crean en nosotros, y bueno, no se van a ver defraudados, más que nada los vamos a sorprender. Muchísimas gracias, señora Luna, y pues buenos días, don Marquito. Yo les deseo suerte y que la van a necesitar mucho en lo deportivo y en lo administrativo, para así que se lleguen a juntar la gente que ya no iba al estadio, que ya no creen en el fútbol de Irapuato. y ustedes están haciendo por las palabras que está diciendo que va por buen camino. Todo es en pos de tener un equipo de primera división nacional de la Liga MX. Hoy nos toca tener una segunda Premier. Esperemos muy pronto tener una Liga de Ascenso. Y bueno, todo este desarrollo se va dando paso a paso. Y desde entonces ir involucrando a toda la afición, ¿no? Que el equipo se sienta arropado por su afición y que evidentemente la afición sienta un equipo que representativamente está desde ahora una segunda división Premier. Tenga por seguro que aquí hay mucha afición. Lo sé. Okay. Es algo muy importante lo que comenta de que va a ser el entrenamiento a puerta abierta, porque es algo que sí se estaba pidiendo mucho, el acercamiento con los jugadores para conocerlos, para identificarlos. Y también una pregunta que no quiero que se me escape es ¿qué va a pasar con las visorías que se hicieron cuando estuvo la otra directiva? Quedaron unos muchachos elegidos y como todo pasó muy rápido, se fueron, los chavos quedaron con esas esperanzas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? No, hay un programa de visorías que se va a llevar a cabo, lo daremos a conocer en los siguientes días para que evidentemente los jóvenes estén listos para eso. Okay. El programa de visorías sigue y no ha quedado a la deriva, al contrario, nos interesa tanto como que el equipo esté bien, es parte de... Pues más que nada que se van a volver a lanzar esas visorías, prácticamente que estos chicos van a tener que volver a presentarse en el estadio para que pues el cuerpo técnico los llegue a considerar en un momento. Dependiendo de la categoría. Pues sí, ya dependiendo de la categoría que ellos busquen, porque tampoco pueden ser tan generales, ¿no? Ahorita, por ejemplo, a ellos no les sirve un jugador de 30 años, ni uno de 12, ¿sí? Y necesitan jugadores pues acordes a las categorías que ellos están manejando, dentro de los límites y parámetros que le marca la segunda Premier en este instante. Sí, pero además, como decimos, el proyecto de fuerzas básicas ahí es incluyente y de todas las edades. Así es. Pues sí, ojalá que muy pronto sepamos de esta convocatoria para darle su correcta difusión y que pues todos los muchachos de Irapuato que tienen esas ambiciones o esos intereses de sus sueños, de nuestros sueños también de inscribirse en el fútbol profesional, pues se lleven a cabo. Y pues por hoy es todo en Otus Sport. Nos vemos por aquí el viernes. Muchísimas gracias, señor Luna, don Marquito. Gracias. Mario, muchas gracias. Y Lulú, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias a toda la afición. Y bueno, por ahí lo esperamos el día domingo. Sean testigos del buen paso de la trinca. Ojalá nos apoyen. DJ, what you waiting for?